Radioclip obtuvo el segundo lugar en el segundo encuentro de radialistas escolares y comunitarios en REC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. La tierra está viva, vibra, siente todo el daño que le hacemos continuamente. El cambio climático no es un mito, no es un tema de moda o un capricho, es una realidad cada vez más evidente. Cada año más glaciares se derriten, las altas temperaturas desencadenan terribles incendios que dejan a su paso muerte y desolación. Las fuertes heladas dañan cultivos y provocan terribles pérdidas humanas y materiales. Es hora de cambiar, de tomar conciencia. Es hora de levantar nuestra voz, hacernos sentir. La tierra es nuestro hogar y tus acciones la afectan. Evita la deforestación, usa energía limpia. Utiliza con conciencia los recursos naturales. Apoya y promueve campañas ecológicas y permanentemente reduce, reusa y recicla. Porque detener el cambio climático es responsabilidad de todos. La madre tierra está muriendo, la Pachamama llorando está, caray. Como quisiera ayudar al mundo, la madre tierra está muriendo. Una producción de la Escuela Bolivariana Dr. Leonardo Ruiz Pineda. Escuchaste el radioclip ganador del segundo lugar en el ENREC 2020, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira.